se pudo establecer que los hechos se trataban de femicidio y suicidio con arma cortante de una persona de sexo femenino y masculino, los cuales residían en dicho sector. El móvil y las circunstancias por las cuales ocurrieron el hecho son materia de investigación y se continúan las diligencias.